La conocí la otra noche y la invité a salir. Fuimos a la disco y bailamos y todo quedó hasta ahí. Cuando me hizo la invitación, esta es su casa. Estoy de su madre, decidí robarle un beso.